Vamos con más cuestiones de actualidad local, tal y como les habíamos avanzado en estos días, nos habíamos referido al ámbito de la formación e iniciativas que iban a llegar de la mano de la Fundación MOVEX. Hay un buen número de cursos que pueden interesar seguro a las personas que nos estén escuchando, que se van a convocar para próximas fechas. Hay una sesión informativa prevista para mañana jueves, así que bueno, pues lo dicho, tema destacado dentro del ámbito formativo. Nos va a hablar de ello el gerente de la Fundación MOVEX. Nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico. Javier Gallego, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, sobre todo con la perspectiva formativa de las distintas líneas de trabajo de la Fundación MOVEX. Ya lo habíamos anunciado, Javier, y bueno, pues se van concretando ya a través de vuestro perfil en Facebook. Habéis ido anunciando incluso, ¿no?, esos distintos bloques temáticos en torno a los que van a girar esos cursos que tenéis previstos para los próximos meses. Y bueno, pues en ese sentido queríamos ofrecer a nuestros oyentes más detalles. Cursos en torno a los que, lo primero que podemos decir es que mañana ya habéis concertado una sesión informativa vía telemática, digo, para aquellas personas que bueno, pues quieran contactar y tener más información al respecto, ¿no? Sí, los últimos días, como bien decía, hemos anunciado a través de las redes los distintos cursos que se van a impartir, relacionados con tres áreas principalmente: la de marketing y venta, el diseño web y nuevas tecnologías, y un tercer módulo de arte gráfica. Y aquellos que se han interesado hasta el día de hoy, y para los que estén interesados y quieran escribir un correo a hello@movexcete.com o llamando aquí por teléfono, pues se les va a enviar un link a los que ya lo han hecho los días anteriores, ya se les envió ayer, para que mañana a las 5 de la tarde pues tengan acceso a una sesión online, donde van a poder disponer de toda la información en cuanto a duración, modalidades, precios, posibilidades de bonificación y demás asuntos de interés para la realización de estos cursos. Además, hemos habilitado una sala con distintos ordenadores para que aquellas personas que no tengan wifi o no tengan acceso en su casa, pues que puedan venir y seguirlo desde aquí previa solicitud. Así que, bueno, pues aquellos que todavía no hayan escrito y que estén interesados, pues pueden durante el día de hoy o mañana por la mañana escribirnos o llamarnos y participar mañana por la tarde en la sesión informativa, que será sobre una hora de duración. Uh-huh. Javier, cursos que organiza MOVEX, ¿quién imparte? Coméntame un poco al respecto. Sí, nosotros ya firmamos un acuerdo con la Escuela Estación Diseño de Granada. Ellos además tienen una escuela de formación profesional y una plataforma de cursos online, y vamos a empezar la impartición de estos primeros cursos online con ellos, ¿no? Esto es una primera propuesta que hacemos, que nos demandaban, digamos, para cubrir un poco la necesidad que nos demandaban de distintas empresas, para poder seguir formando a los trabajadores, y asimismo para algunos desempleados que también llamaban preguntando, interesándose por cursos relacionados, sobre todo de los tres módulos que hemos dicho, con el segundo, ¿no?, con el de diseño de web y nuevas tecnologías, para crear blogs, posicionarse en buscadores y redes sociales y buscar la fórmula de diseñar y promocionar distintos sitios web, ¿no? No solo la página web, sino también la creación de tiendas online y demás. Y es un primer, digamos, una primera propuesta que hacemos, puesto que en breve vamos a anunciar también la realización de cursos presenciales y de cara a primavera y verano, pues distintas modalidades y acciones cortas, workshops de pocos días de duración, para cubrir necesidades muy concretas de cuanto a formación que nos demandan las empresas. Así que este es un primer lanzamiento, una primera batería de cursos online, que se va a complementar después durante los meses posteriores con otro tipo de acciones de transferencia de conocimientos por parte de distintas áreas, no solo del diseño y del posicionamiento web, o de estas tres áreas que hemos hablado, de marketing, venta y arte gráfica, sino con áreas ya más directamente relacionadas también con marroquinería, ¿no?, como puede ser el tema de los idiomas, de francés o inglés para moda, que es muy demandado y que estamos montándolo para poder lanzarlo lo antes posible. Lo cierto es que la batería, ¿no?, de cursos es bastante amplia dentro de marketing y ventas. Estoy viendo por aquí, bueno, pues prácticamente una decena de cursos desde internet, redes sociales y dispositivos digitales. Crea tu tienda online con un programa determinado. Son algunos ejemplos, ¿no? Estaríamos hablando ahí de una decena de cursos. Por ejemplo, dentro de diseño web y nuevas tecnologías, pues posicionamiento en buscadores, marketing online, pues también serían al menos 6, 7 cursos. En definitiva, que digo, para las personas que puedan estar interesadas, la oferta es bastante amplia y bueno, la duración van en torno, estoy viendo por aquí, de 40, 60 horas, el que más 120 horas, serían todos online. Esta primera tanda son todos online y son cursos sobre todo de iniciación a las distintas áreas, ¿no? La idea es que una vez que se hagan esta primera batería de cursos, pues se puedan ir profundizando las distintas áreas, se puedan lanzar cursos de mayor duración o que continúen un poco en el nivel en el que terminan esto, para ir profundizando, ir dando mayor contenido a las distintas áreas de formación que se van a trabajar, ¿no? Decía que en marketing y ventas hay casi 10, es el módulo en el que más cursos hay, porque era una de las necesidades que veíamos que eran común para todas las empresas, ¿no? Y además no está cerrado a que lo hagan solo fabricantes, sino que lo pueden hacer emprendedores, lo pueden hacer comerciantes. Cuando hemos estado en Navidades haciendo encuestas y entrevistándonos con distintas empresas, pues casi todos nos comentaban que para poder hacer promoción, lo primero era poder tener herramientas que promocionar, ¿no? Y muchos de ellos pues no tienen la web al día o no tienen productos para poder ofrecer en la tienda online. No saben cómo conectar esa tienda online con las redes sociales para poder vincular y que cuando pinches en un Instagram o en un Facebook pueda acceder directamente a la tienda online de la marca, y por lo tanto, por eso en este módulo, en esta área de marketing y ventas, es donde más cursos hemos ofrecido, sobre todo relacionados tanto con la creación, como tú decías, de las tiendas online o de la venta online, como la gestión posterior de esas herramientas, ¿no? Hay muchas empresas que hemos encontrado que tenían una página web, pero quizás no estaba bien gestionada, no estaba bien posicionada, no estaba refrescado los contenidos, no, o no estaban actualizados, o no estaba traducida a idioma, con lo cual pues era limitado el impacto que podía tener a través de Internet la propia herramienta en la que habían desarrollado y en la que habían, concentrado los esfuerzos, ¿no? Lo que se trata es de dar unos conocimientos ahora básicos sobre estas áreas e ir profundizando conforme vayan avanzando en la formación. Como tú bien decías, hay cursos de distintas duraciones, de algunos de 30 horas a otros de 120, en función de la materia, y son todos online en esta primera batería que hemos lanzado, para facilitar así el que lo puedan hacer en el tiempo que estimen oportuno, en los días oportunos. Lo que sí van a tener es un tutor que va a controlar el que se vaya haciendo un seguimiento continuo del curso y el que vayan realizándose las distintas actividades y ejercicios que tienen los cursos, para que en un tiempo prudente pues estén acabados y podamos ofrecer la segunda batería de cursos al respecto. Bueno, pues son además, como decía, ¿no?, las demandas que han planteado las propias empresas, demandantes de empleo, e incluso, ¿no?, cuando se hacía, se presentaban los resultados del diagnóstico sobre el sector de la piel, bueno, pues se apuntaba, entre otras áreas, por ejemplo, además de mejorar la formación de cara al futuro en sí, se hablaba de marketing, se hablaba de la digitalización, ¿no?, que bueno, pues muchos de estos cursos al final pues van en ese camino y, por tanto, bueno, dando respuesta, ¿no?, con estos cursos a esas necesidades. Claro, yo creo que en el momento actual que vivimos, el conocimiento es una de las claves, ¿no? Y la única manera en la que podemos progresar y mejorar, no solo en el sector de la marroquinería, sino en el momento actual y en la situación actual que vivimos, es en la calidad de vida, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos a través de la formación de profesionales que sean más competitivos y que puedan ser más competentes en el mercado, ¿no? De forma que aprovechemos las nuevas oportunidades que surgen y no nos quedemos estancados y suframos de forma más agresiva los efectos de esta crisis, ¿no? En los entornos, en el mercado actual, en los que nos enfrentamos son cada vez más abiertos, más flexibles y están sometidos a procesos de cambio muy fuertes. Y como tú bien decías, pues las nuevas tecnologías son una de las herramientas clave para poder afrontar estos cambios y poder tener esa capacidad de reacción que nos están pidiendo los mercados cada vez más flexibles y más abiertos para poder ser más competitivos, ¿no? Entonces, la propuesta que nosotros hemos configurado pues trata de dar un poco respuesta a las necesidades del sector para intentar que los trabajadores tengan una mayor cualificación, intentar que con esa formación también las empresas puedan ser más competitivas y más productivas, que adquieran los propios trabajadores nuevos conocimientos y habilidades que le hagan estar al día y poder ser competitivos en el siglo XXI. Y por otro lado también pues trabajar la motivación, ¿no?, de los propios empleados, ¿no? Hemos visto cómo en este último año pues ha bajado un poco la motivación, dada la incertidumbre que teníamos, y creo que formándonos en otras áreas y teniendo más habilidades para poder enfrentarnos a los retos que se nos van a plantear de cara al futuro y adaptarnos a los cambios que se están produciendo, pues puede ser también una forma de motivación tanto para los trabajadores como para organismos intermedios o directivos que gestionen las empresas que también pueden realizar parte de estos cursos. Estás respondiendo de esa manera a la pregunta que te iba a hacer, pero bueno, de todas formas, para que quede más claro, las personas que nos estén escuchando, ¿a quién irían dirigidos estos cursos? Estamos hablando de empleados, desempleados, en general, bueno, abiertos para cualquier persona. Sí, los empleados lo que sí van a poder disfrutar es de la formación bonificada, que es un tipo de crédito que le conceden a las empresas para que inviertan en formación profesional de los empleados, con el objetivo de incrementar el rendimiento y la competitividad de los equipos de trabajo, y pueden acceder a este tipo de ayuda todas las empresas que durante el año pasado hayan cotizado en concepto de formación profesional, que son prácticamente todas, tanto aquellas como que sean de nueva creación, ¿no? Con lo cual pueden beneficiarse mediante la aplicación de bonificaciones a la seguridad social en materia de formación, ¿no? Para desempleados, nosotros vamos a lanzar los mismos para desempleados, si bien van a tener un coste, y estamos trabajando en que con distintas empresas y organismos para intentar reducir ese coste al mínimo, ¿no? Mañana la sesión informativa intentaremos dar más detalles, uh-huh. Pero de hecho este viernes vamos a tener una comisión de formación aquí en el centro, donde va a participar el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico, la Universidad de Cádiz, la Asociación de Empresarios Asopiel, así como varias empresas del sector, y vamos a intentar buscar la fórmula para que los desempleados que quieran acceder a los cursos pues no tengan que soportar un coste elevado a la hora de poder acceder a los cursos, dado que para los trabajadores lo vamos a poder incluir la formación bonificada. Bueno, pues por tanto, cualquier persona, ¿no?, que esté interesada, bueno, pues puede solicitar información, os tiene que llamar, ¿no?, como nos comentabais, o enviar un correo a la dirección también que nos apuntabas. Toda esta información está colgada a través de las redes sociales, por ejemplo, el perfil de Facebook de Movex. Nosotros también, por supuesto, vamos a dar todos los detalles. Así que una vez que se contacta con Movex, vosotros les aportáis un link, un enlace, en el que mañana a las 5 pueden entrar y bueno, pues contaría con todos los detalles por parte de, bueno, pues la propia esta institución, entidad que va a ofrecer estos cursos, como decía, la Escuela Estación de Diseño, ¿no? Claro, nosotros hemos decidido este formato para testar también qué cursos son los que más interesan a los distintos trabajadores o desempleados, cuánta gente está interesada en cada curso y demás. Mañana se explicarán pues los requisitos en cuanto a documentación, trámites que hay que realizar, sistemas operativos que tienen que tener en casa para poder descargarse el curso, cómo funciona la plataforma, la metodología de trabajo en cuanto a formación teórica, ejercicio y distintas actividades que tendrán que hacer en cada curso, los que tienen o van relacionados con un programa informático específico, pues qué versión de esos programas tendrán que tener. Y una vez que ya pase la sesión informativa de mañana, pues se le va a enviar a cada interesado información específica de su curso. Al ser una batería de bastantes cursos, pues no hemos querido hacer un dossier muy extenso que enviarle a todo el mundo para que no se pierdan, sino que se va, una vez que pase la sesión informativa, enviar información detallada de cada uno de los cursos en los que se haya interesado la persona que se haya puesto en contacto con nosotros, bien escribiendo por mail o bien llamando por teléfono, y una vez que le demos esa información, pues vamos a dar un plazo de 15 días para poder realizar la inscripción y la presentación de la documentación pertinente. Uh-huh. Hablabas, ¿no?, de esa comisión en torno a formación, transferencia del conocimiento, que se va a reunir este viernes. Recordemos, ¿no?, hablábamos de esas comisiones de trabajo que se han impulsado desde la Fundación MOVES, con otra serie de entidades, con profesionales de distintos ámbitos, para trabajar de cara al futuro en torno a las mayores prioridades, necesidades del sector de la piel. Sí, ya hablamos de que habíamos reunido la de promoción, y en este caso este viernes pues tenemos la de transferencia de conocimiento, en la que están invitados la Universidad de Cádiz, que ya ha confirmado su presencia a través del vicerrector de investigación, el IEDT, el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico, que estará representado por su responsable Ana Carrera, diputada por Cádiz de aquí de la Sierra. Habrá varias empresas representando al sector y un miembro también de la Asociación de Empresarios, y la idea es pues vernos periódicamente y poder ir compartiendo un poco las prioridades que cada uno tiene a la hora de llevar a cabo este tipo de acciones, coordinarnos en cuanto al calendario para no duplicar en determinado momento la convocatoria de esas acciones, y por otro lado pues también coordinarnos para de cara a futuro pues poder hacer acciones y emprender acciones conjuntas, ¿no? Estas últimas dos semanas, por ejemplo, pues hemos estado en contacto con la universidad para buscar determinados perfiles que demandan las empresas y que quizás por la no formación en idioma pues no encuentran a ingenieros o no encuentran a responsables de administración que hablen inglés o francés. Eso ya pues nos indica que hay una prioridad en cuanto a los cursos que podamos impartir o a las acciones que podamos llevar a cabo en colaboración con ellos, para darle prioridad a la formación en idioma, y en idioma específico para, en inglés o francés específico para moda y marroquinería, ¿no? De ahí un poco pues que estas comisiones de trabajo sean muy funcionales, y que lo que pretendemos con ellas son adaptarnos a las necesidades que tiene la empresa para dar cobertura y que puedan encontrar profesionales que reúnan el perfil adecuado que necesitan. Uh-huh. Bueno, pues todo ello, ya decimos, en relación a este ámbito, sobre todo de la formación, del que estamos hablando en la jornada de hoy, junto a Javier Gallego, como saben, gerente de la Fundación MOVES. Javier, ¿otras líneas de actuación que ahora mismo se tengan en mente desde la Fundación MOVES? ¿Qué otras líneas de trabajo desarrolláis? Hablábamos de la promoción, ¿no?, por ejemplo, del propio sector, de los contactos con Extenda. Hay diferentes ámbitos de trabajo que nos puedes comentar. Sí, ya se reunió hace un par de jueves la comisión de promoción. Con Extenda se ha firmado un acuerdo, estamos esperando que se publique, y ahora mismo están trabajando los diseñadores gráficos en la imagen paraguas que queremos utilizar y en qué tipo de plataforma vamos a desarrollar para promocionar tanto los servicios de fabricación que ofrecen las empresas fabricantes como los productos que ofrecen aquellas empresas que tienen marca propia. Ya tenemos unos primeros borradores, volveremos a reunir a la comisión para que dé el visto bueno, y con tanto con la Cámara de Comercio y con Extenda pues se están barajando distintas posibilidades para poder lanzar acciones de promoción ya específicas, ¿no? En el caso de Extenda se están pensando en la participación en una feria en Asia, en Corea y en Japón, que son casi todo el contenido es digital y que podría interesar mucho a las empresas que tengan marca propia. Y en el caso de la Cámara, pues el desarrollo de una plataforma de promoción que puedan ellos promocionar a través de distintos contactos a través del ICE y las oficinas comerciales y otras cámaras de comercio en el extranjero. Así que digamos que ahí continúa. Los trabajos están ahora en fase de desarrollo a nivel gráfico, y en cuanto tengamos más información pues compartiremos con todos vosotros. En otras áreas, me decía, pues nos falta convocar la Comisión de Eficiencia Energética, que está previsto para dentro de dos semanas, y donde trataremos temas como hemos hablado en ocasiones anteriores, relacionados con el uso de nuevos materiales, materiales reciclados, materiales respetuosos con el medio ambiente y la instalación dentro de las propias empresas de mecanismos para optimizar esos procesos y que sean cada vez más limpios y puedan obtener las certificaciones pertinentes. Y como digo, pues será dentro de 2 jueves cuando la convoquemos y podamos dar un poco también más de información al respecto. Pues seguiremos atentos, por supuesto, a esas novedades. Sí que, Javier, me gustaría también, ¿no?, hacer referencia a la propia actividad del sector, que, bueno, como hemos comentado en este tiempo atrás, ¿no?, desde el inicio de la pandemia, la verdad es que llegaba la pandemia en un momento en el que el sector de la piel seguía en fase ascendente en cuanto a producción, en cuanto a exportaciones. Así que, bueno, evidentemente esto lo ha frenado, pero seguimos viendo cómo resiste el sector, sobre todo comparado con otra serie de actividades económicas. Y veía, ¿no?, en los últimos días novedades, por ejemplo, sobre nuevas firmas que van a fabricar en Ubrique. O sea que además, incluso, bueno, pues nuevas firmas están llegando a nuestra localidad, algunas de reciente creación, otras ya asentadas en lo que es la fabricación de bolsos, por ejemplo, sector de la piel, y que también van a llegar a nuestra localidad. Así que, desde ese punto de vista, la verdad es que noticias destacadas. Sí, yo creo que esto es fruto del trabajo que se ha hecho ya desde hace algún tiempo, ¿no? En las que han aparecido últimamente empresas, nos consta que llevan más de un año teniendo distintos encuentros y reuniones con fabricantes de aquí, de Ubrique, y que lo que se está anunciando ahora es fruto de un proceso que se inició ya hace, pues, por al menos un año, año y medio, ¿no? Esos contactos todavía existen, ¿no? Y es parte yo creo que es fruto de las distintas acciones que se han hecho, iniciativas como las misiones comerciales inversas, como los encuentros con programas como el de Word y el ITE, que hacen que fabricantes, marcas, digamos, o diseñadores se fijen en Ubrique para poder producir sus colecciones. Y claro, el proceso no es corto, es largo, porque se buscan nuevos acabados, están buscando un poco la diferenciación, vienen atraídos por el nivel de calidad que se le ofrece en Ubrique, pero necesitan también pues realizar esa búsqueda conjunta de ciertos elementos innovadores que les permitan ser atractivos en el mercado cada vez más competitivo que nos desenvolvemos, ¿no? Con lo cual, son buenas noticias. Yo creo que cada vez va a haber más marcas, pero con producciones más cortas o más medianas, en lugar de producciones o series tan largas. Y para eso es lo que nos tenemos que preparar, ¿no? El hecho de los cursos, como estaba hablando antes, pues no cabe duda que va enfocado precisamente a dotar a las empresas de esa agilidad, esa flexibilidad y esa capacidad para reaccionar ante los cambios que nos van a ir pidiendo. Pues nos quedamos también con esas noticias positivas, agradeciendo, como siempre, la presencia de Javier Gallego para ofrecernos toda la información al respecto de la Fundación Movex. Javier, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes.